Revirradio.es. Porque las mañanas con Gras se llevan mejor. Los lunes de 10 a 12, aquí en Revi Radio. Simplemente para que los lunes dejen de ser lo peor. Entre Forrest y Lebowski. Programa de música basado en el eclecticismo y la variedad musical, porque en la variedad está el gusto. Muy buenos días, muchachada, ¿cómo andamos? Vamos a darle un poquito más de cera aquí para que me oiga yo bien. Bueno, pues aquí seguimos en Entre Forres y el Bosque, arrancamos ahora mismo. Dos horitas por delante de buena música y bueno, pues contar un poquillo, pues desde que nuestro productor, bueno, nuestro productor no, Steve Albini, pues bueno, que ha trabajado con Berry Charrac en el disco de Payola, además, el primero que graba David, pues bueno, ha trabajado con Nirvana, Helmet, con Robert Plant, con Mogwai, The Usual Lizard, con Pixies, Don Caballero, PJ Harvey, vamos, un crack el tío. Pues bueno, falleció el pasado 7 de mayo, que le vamos a hacer cosas de la vida. Y era joven, 63 años, ¿eh? También hace 43 años que palmó Bob Marley, un 11 de mayo. Y bueno, de todo esto hablaremos luego, y también de NoFX, que me voy el martes a verlos. Junto con Circle Jerks, que tengo muchas ganas de verlos, con Gas Drummer también. Y también, ¿por qué no? Pues hablaremos de, joder, pues desde es que la semana pasada no hice radio, ¿no? Estaba muy cansado, de verdad. Tocamos un miércoles, tocamos el jueves en el Viña Rock. El miércoles fue ahí donde la Plaza de la Reina Sofía. Y luego el viernes en Fiestas de Girona. Y bueno, pues este fin de semana ha sido Fiestas de Lleida. Y las Fiestas del PC en Sagunto. Y bueno, pues haré un pequeño resumencillo con las bandas que hemos tocado. Porque, por ejemplo, John Jada es que lo gocé. Vamos, con la banda esta del último tributo, que hacen tributo al último a la fila. Vamos, me las canté todas, de arriba abajo, impresionante, ¿eh? Los Cream hicieron un bolazo también. Y bueno, y luego descubrí bandas como The Fires en el concierto de Sagunto, que es una banda montada por bomberos, y se llaman The Fires. Curiosos, ¿eh? O los Mequetrefes, unos chavalines que te demuestran que el punk rock sigue vivo más que nunca. Y bueno, pues sin más preámbulo, vamos a pasar un poquito. Ya que he dicho que lo gocé tanto con el último tributo, pues bueno, son una banda de... que son de por ahí Lleida, Barcelona, no sé, no sé. Y la selección catalana, si hay que pasar hasta llegar al PSC, a guañar, ¿no? Y bueno, pues el último tributo, la verdad es que me las canté todas. El tío tiene una voz a lo Manolo García tremendo. Le dieron un repaso a las mejores canciones del último a la fila, muy bien tocada, por cierto. Y luego, aparte, ellos tienen su disquito por aquí, lo tenéis en el Spotify y demás. Y esto, ¿cómo se llama? Lo tengo por aquí. Sí, el Spotify. Voy a poner el temita este, si pudiera, que lo vais a escuchar. Y vamos, se suena al último a la fila total, ¿eh? La verdad es que los temas los interpretan muy bien. Y ahora, pues bueno, pues han tirado, ya están haciendo su propio disco, que está aquí en el Spotify. Lo encontráis como el último tributo. Y la verdad es que suena muy bien. Voy a poner este temita que se llama Si Pudieras, que es de su disco, su propia cosecha, y que suena impresionantemente al último a la fila. tan caprichosa como una estrella, con la armonía de un sonajero de olas de mar. Despierto al aire, silbando un baile bajo la luna, que lo recoja por el camino cuando se va. Al olvido. Grita en el alma, un mar en calma, que para el tiempo en el reloj echa de menos, entre suspiros, mi corazón. Se oyen latidos detrás del ruido de este silencio roto en dos, y me atrinchero en el desvelo si oigo tu voz. Si pudiera abrazarte esta noche, si pudiera. Al olvido. Qué maravilla, ¿eh? Impresionante, ¿eh? A mí la verdad es que me quedé flipado, o sea, interpretaban las canciones del último en la fila con un buen rollo y una movida que decías, tío, si es que, o sea, no tiene nada que envidiar a la banda verdadera del último en la fila, ¿eh? Impresionante. Y nada, y bueno, pues eso, pues el último tributo, tenerlo en cuenta porque son una bandaza, pues bueno, ya tienen publicado su primer disco ahí en Spotify, lo he encontrado, y bueno, la verdad es que ya lo habéis oído, ¿eh? Que es, vamos, último la fila total, Manolo García, muy bien interpretado, muy bien, muy bien. Y bueno, y pues como estaba comentando, qué maravilla, ¿no? Qué maravilla de canción, pues como esta que voy a poner ahora, Maravillas, del disco de Berry Charrac, Payola, visto que como enlazo una cosa, qué chispa tengo, ¿eh? Cómo enlazo una cosa con otra, ¿eh? Y Maravillas, el disco es una canción, el tema número 3 del disco Payola, que pues eso, el primer disco de Berry Charrac que produjo Steve Albini, y bueno, con David al bajo ya de Cobra, y ya se había marchado el pelos, estaba Aitor y estaba Gorka, y bueno, pues vamos a poner este temita, Maravillas, de ese pedazo de disco Payola. We'll be right back. Estarán, ¿eh? Maravillas de Berry Charrec, de ese pedazo de disco producido por Steve Albini y Payola en el 2008 o 2009, creo que fue. Luego pondremos más cositas también, como por ejemplo el Surfer Rosa de The Pixies, que también lo hizo Steve Albini, o el Inútero de Nirvana. Y bueno, pues iremos poniendo cositas. Vamos a seguir aquí, pues bueno, ya sabes que me gusta hacer estos pequeños resúmenes de lo que he hecho entre fin de semana, aparte de trufear, pues bueno, pues también he estado tocando la batería y eso, y ya está muy bien. Me encontré con Ami, una amiga que tiene una banda ahora que se llama The Cats, creo. Bueno, ya tocaban Sick Note, luego Signo, y bueno, es una vieja amiga de hace muchísimos años. Continuamos, a ver qué se me va la olla. Ah, sí, nos vamos a ir con otros que estuvieron allí en Festas de Lleida, junto con el último tributo. Pues bueno, fue este pedazo de peña, que la verdad es que son la hostia. Se llaman Cream. Voy a poner este temita que se llama Van Riuratant, que es un tema, pues ya es el tercer single antes de la salida de Cansons de More, que es un disco del 2023. Ahí están los Cream. Yo los vi en un Pinto Rock y me parecieron la hostia. Y los volví a ver el otro día y me encantaron también. Cream, Van Riuratant, ahí está. Yeah. Muy guay, ¿eh? A que molan, ¿eh? Van Riuretam de Cream. A més, tiene las letras ahí puestas, ¿no? Para el que no entienda catalán, pues bueno, tiene ahí las letras para que lo siga. Y bueno, pues hay que aprender también catalán, euskera, gallego, un poquito de todo. Bueno, ¿nos vamos a ir con qué? Pues con un tema que me apetecía a mí poner, ¿no? ¿Por qué no? Porque nunca pongo nada de boicot y como hemos estado y viendo la situación que hay en Palestina y demás, pues nos vamos con El Muro de la Vergüenza. Hay que derribar, hay que destruir los muros, las mentiras no están hechas para mí. La vergüenza es el fracaso. El derecho a morir. En más de un lugar construyeron muros. Muros para enterrar. Muros de odio y de venganza que el hombre creó. Hay que convivir con religiones, culturas diferentes a ti. Y gritaremos hasta reventar, buscando un Dios que quiera escuchar. Evitar la guerra y la ocupación de Israel sobre Palestina, evitar el muro y los baños de sangre que hay. El álbum Tus Problemas Crecen, eso es del 2012 o por ahí, creo, ¿eh? O sea, ha llovido ya. El Muro de la Vergüenza, pues sí, pues seguimos igual, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, vamos a continuar. Nos vamos ahora, pues como yo he hecho, de Lleida, nos vamos a esto, como está este fin de semana, ahí en Sagunto y demás. Y que tocamos en este grupo, que es el que he dicho antes, se llama Mequetrefes. Y bueno, pues tienen un single por aquí, un sencillo del año 2023. La canción se llama Generación Podrida. La tienen aquí colgada en Spotify. Y bueno, la verdad es que luego hicieron muchos clásicos del punk rock de toda la vida, además de Escorbuto incluso, de Rip y canciones así, punks de las de verdad, que te da pie a decir, joder, ¿no? Ahí todavía. Si hay futuro del no hay futuro, ¿no? O sea, está muy bien, está muy bien. Así que vamos con ellos, con Generación Podrida, estos los Mequetrefes. Bueno, los menas extranjeros, los menores no acompañados extranjeros, que entran ilegalmente, lo que hay que hacer es expulsarlos. Vox ha sido el partido que ha puesto encima del debate político la necesidad de terminar con todas las leyes ideológicas. Me dijo, levántate hombre a hombre y dímelo claro, es que no eres hombre, eres maricón. Especialmente las leyes de ideología de género y las leyes de memoria histórica. Sin ningún temor, no queremos encajar en tu sistema de mierda. Preferimos vivir al margen, que la vida sea una guerra. No queremos vivir en tu mundo de mentiras. No queremos formar parte de tus filas. Queremos ser libres, tomar nuestras decisiones. Queremos gritar, ver nuevas revoluciones. Odiamos a la autoridad y su poder. Odiamos a la iglesia y su hipocresía. Odiamos a la violencia y su crueldad. Odiamos a la ignorancia y su oscuridad. No queremos vivir en tu mundo de mentiras. No queremos formar parte de tus filas. Queremos ser libres, tomar nuestras decisiones. Queremos gritar de nuevas revoluciones. Actitud punk a tope, la verdad es que muy bien, muy bien. A mí me gustaron, y además chavalines ahí con pintas ahí y dándolo todo en el escenario. Bueno, nos vamos a ir, vamos a cambiar un poquito de género. Vamos con Pixies y, como estaba hablando antes, de Steve Albini, pues eso, uno de los discos que produjo fue este, ¿cómo se llama? Cuyons, que se me va, soy un Alzheimer y se me va, el Surfer Rosa de The Pixies, donde estaba este tema que se llama Bone Machine. Vamos a ver un poquito, era la etapa, pues bueno, de unos Pixies, de prácticamente, pues Black Francis, Joey Santiago, David Lovering, creo que estaba Kim Deal por entonces, y bueno, pues vamos a poner este temita, ¿no? El Bone Machine, de Pixies, ahí está. We'll be right back. Como os habéis quedado, muy estilo Pixies, ¿no? Los Pixies, de su etapa menos popera, por así decirlo, ¿no? Según se han ido haciendo mayores, pues bueno, se han ido suavizando un poquillo, y estos son pues los Pixies más de este disco, es del 89, creo ya, o sea, una barbaridad. Producido por Steve Albini, que tenía siempre un lema y decía, pues eso, mi objetivo es grabar discos que pateen el trasero. Eso era lo que decía Steve Albini, ¿no? Al igual que, por ejemplo, pues bueno, pues también esta cancioncica, Very Ape, del disco de Nirvana, también Inútero. Vamos a ponerla, hombre, también. Venga, dale ahí. Suenan, muy bien, muy bien. Nirvana, Very Ape, una canción que seguramente pues pasa desapercibida, es 1:55, y la verdad es que bueno, pues tiene toda la esencia nirvanera total. Producido por Steve Albini también, que como empezamos este programa, que eso, que falleció con 61 años el 7 de mayo, y bueno, pues ha sido productor de un chingo de bandas, Un Ataque al Corazón, así que cuidaros un poquito, porque siempre hay que seguir para adelante. Nos vamos a ir, pues bueno, vamos a ir, estoy pues eso, saltando un poquito lo que he hecho este fin de semana, y un poquito mi homenaje a Steve Albini. Nos vamos con Acritud VLC, que es una banda que también nos ha acompañado en las fiestas del PC ahí en Sagunto. Ellos son de Puerto de Sagunto y bueno, pues suenan así de bien. Acritud VLC, ahí está. El tema se llama Modas y bueno, pues también los tenéis en YouTube y en todas las plataformas. Un túnel, se ve un túnel. Fieles a las normas estéticas. estar en, muy bien, Acritud VLC. Desde Puerto de Sagunto, veo ahí mucho Larsen, veo Cicatriz incluso, S.A. Sí, sí, sí, estas influencias están ahí. Muy bien, muy bien, muy bien. Y bueno, nos vamos a ir pues con otros que nos acompañaron ahí en las fiestas del PC. Ellos se llaman The Fires, Rock and Roll Department. Y la movida es que se ve que son bomberos. La banda nació de, pues eso, de juntarse unos cuantos bomberos y decidieron hacer esta banda que se llama The Fires Rock and Roll Department. Así los veis en el Spotify. Voy a poner un temito que se llama Todo el Mundo Fuera. Ahí están. Todo el mundo fuera que no quiera bailar. ¡Hey, hey, hey! Sonando ahí, como con la otra. Vamos a dejarla, hombre. Un poquito de rock and roll aquí en Entre Forres y Lebowski. Seguimos con The Fire Rock and Roll Department. Ahí el tema se llama Botas Viejas. Muy tequila, El rock and roll no está muerto. De lo más peculiar. Nunca niega un trago, nunca después de las 10. Cuenta la leyenda que ha hecho más mal que bien. Dios lo abandonó, el diablo no puede con él. Solo bebe tequila con veneno de cascabel. Quizás un buen escote le puede. A su hogar. Si lo ves, tal vez, quizás te pueda contar historias viejas de terrible final. No tengas miedo, no te va a disparar. Mi amigo, botas viejas, viejas de tanto buscar. Unas piernas largas, compañeras para bailar. Le llaman botas viejas. We'll be right back. arma nueva. Botas viejas. Bien, bien, bien. The Fires Rock and Roll Department. Ahí está, un grupo de bomberos que estuvieron tocando junto con nosotros en la fiesta del PC ahí en Sagunto. Son de allí, de Puerto de Sagunto ellos. ¿Nos vamos? ¿Con qué nos vamos? Bueno, vamos a irnos con este temita que se llama este grupo que se llama Beat Ratch, que son ratas de playa, donde está Brian Baker, guitarrista de Bad Religion, que también está con Duck Nasty, con Fake Names. Pues bueno, pues ha hecho otro proyecto, ya lleva un añito o dos creo. Y bueno, pues suenan así de bien, la verdad, están muy, muy, muy conseguidos. Voy a poner Blown to Beats este, y bueno, pues no hay nada mejor que involucrarse en historias. Como yo con los Cuántica, ya en breve sacaremos la movida. Paciencia, paciencia, está todo, estamos ahí de... Pues eso, cocinándose. Así que ya escucharéis prontito en primicia aquí en Atrefos Bosque, y sobre todo, pues un poquito de lo que es Cuántica. Ahí está, nos vamos con Blown to Beats, se llama la canción. Ellos son Beach Rats, un nuevo proyecto de Brian Baker, guitarrista de Bad Religion, donde dice, por aquí, que estaba leyendo, pues eso, que han encontrado un poco sus influencias ochenteras, ¿no? De como Negative Approach o Poison Idea, Minor Threat. Y eso es todo lo que tengo que decir sobre la guerra de Vietnam y sobre esta pedazo de banda. Que voy a poner ahora mismo. ¿Dónde está, cuyones? Que la perdí así. Beach Rats. Ahí está, ven. Fácil, sencillo y para toda la familia, como suenan, pim pam pim pam, influencias ahí cañeras. Y nos vamos con otros, pues bueno, también ella es la nueva Blondie del punk californiano, la llaman, se llama Kate Glover, y bueno, pues suena así de fantástico, maravilloso. Like a Domino se llama la canción. Kate Glover. She performs her new mega smash single, Like a Domino. Take it away, Kate. Down. Ahí estarán, ¿eh? Que Glover mola, ¿eh? Tiene ese sonido ahí, sesentero ahí, cañero ahí. Está muy bien, muy bien. Y bueno, nos vamos con un poquito con lo que vamos a acompañar mañana martes, NoFX, ahí en el Within. Está prácticamente casi, no sé si estarán todo vendido o, bueno, por lo menos anunciaban que llevaban muchos vendidos. No sé si lo abrirán entero o no lo sé. Pero bueno, allí nos encontramos unos cuantos y unas cuantas seguramente porque, pues bueno, yo quise haber ido a verlos al Polo Español allí a Varna y al final no pudo ser y bueno, pues no me los quería perder aquí. Vamos a poner un poquito de Cash Drummers, que es una de las bandas que les van a acompañar. Ellos son de Jerez de la Frontera y suenan así de bien. Yo por intentar estar en todos. Forget, and it's yours to discover what will next. All the people that he hurt, and of course you won't forget. You know a soul's gotta give. Anyway, we're going down. Anyway, we're going down. There's no game to play, and no place to hide away. Now the grace is gone, and the love is torn. Son unos míticos, la verdad es que suenan muy bien, suenan muy, muy guiri, suenan, desde ahí son, desde Jerez de la Frontera. Y bueno, nos vamos a ir con qué, pues con qué nos vamos a ir, pues mira, tengo por aquí preparado que era, pues otros míticos que junto con Black Flag y Dead Kennedys, pues prácticamente en los 70 y pico, 80 eran los jefes, los capos de la escena punk rockera, ¿no? Una banda que montada por Keith Morris, cantante, y Greg Hudson, que también está en Barrel Legion, y que bueno, pues una temporada que estaba compaginando Barrel Legion y Circle Jerks. Estoy hablando de Circle Jerks, que no había nombrado. Se formaron en Hermosa Beach, en California, y bueno, pues van a ser otros de los que van a acompañar a NoFX en esta despedida y demás. Y vamos a poner un temita que se llama Wild in the Streets, que es una mítica. Big crime fighters and your newspaper writers still need a drugstore to kill my buzz. America? How's your favorite son? Do you care just what he's done? Un clásico, ¿eh? Un clásico, vamos, de toda la vida, ¿eh? De toda la vida, Circle Jerks, ahí. Se la dedico a mi amiguete Jauma, de Comunic and Roll, hombre, miembro de la JDM también, que siempre le ha gustado mucho ahí este rollo, ahí los Circle Jerks y demás. Bueno, nos vamos a ir, ¿con qué nos vamos a ir? ¿Seguimos? ¿Con qué seguimos? Pues tenemos por aquí, pues mira, pues sí, pues rememorando también que el 11 de mayo hizo 43 años ya que falló. Mira cómo suena esto por aquí, ¿eh? Señor Buddy Rich, haciéndose un solo ahí, brutal, ¿eh? Fucking Drummer, ¿eh? La JDM, ahí estamos a tope. Pues quería comentar, pues eso, que ya que Bob Marley, pues bueno, pues un 11 de mayo del 81 falleció también. Y qué iba a decir yo. Así, bueno, y su disco así póstumo que salió, el Legend, que ha sido uno de los discos de los álbumes más vendidos de la historia del reggae y demás. El Legend era un disco doble y demás que salió justo, bueno, ya era póstumo, eran los mejores canciones, por así decirlo. Y hay un tema por ahí que se llama Easy Skanking, que normalmente ha pasado desapercibido, y vamos a ponerlo un poquito, que seguramente ni la habéis escuchado. Se lo dedico a mi hermano, que siempre le mola mucho el reggae ahí, Marcos. Fantástico, maravilloso, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien, Bob Marley. Y bueno, vamos a continuar con otra jabata, una jabata que yo los vi, ¿dónde los vi? Pues en un Mad Cool, yo creo, ¿no? Hablo de Florence and the Machine, Ellos hacen un indie rock, es una formación británica que lleva desde el 2007. Y bueno, como aquí estamos para poner cancioncicas, pues vamos a seguir poniendo canciones, porque yo ya he contado lo que tenía que decir sobre la guerra del Vietnam. Entonces, pues bueno, pues ya os he contado que he hecho este fin de semana, tutupras, ahí en las fiestas de por ahí. Y bueno, ahora tenemos dos semanas sin bolos. Se tendrá que recuperar Costa, que se jodió el tobillo el otro día. Y entonces, pues bueno, pues nos vamos a Polonia el día 1 de junio y hasta entonces pues estaremos por aquí de relax, descansando un poquito, que también apetece. Ya en junio arrancamos y ya lo que es el verano a tope otra vez. Y bueno, la verdad es que en mayo hemos tenido bastante el vuelo, no está nada mal. Y eso es todo lo que tengo que decir sobre la guerra del Vietnam. Venga, un saludo a toda la peña en Barbate por ahí. Nos vamos con Flores and the Machine, Dog Days Are Over se llama la canción. Around corners and she hid under beds. She estarán, ¿eh? Cuanto menos curioso, ¿eh? La pedazo de voz de Florence Welch, la verdad que está muy bien, muy bien. Bueno, ¿nos vamos a ir con qué? Pues mira, con el nuevo DSA, ¿no? Nos vamos con este tema del disco que creo que ya ha salido entero, de la mano de Maldito Records, Non Thouded, se llama esta canción, y es de lo nuevo de Sociedad Alcohólica. Ahí estarán. Vamos a ponerlo ahí, pim pam pum. De lo último que ha grabado Alfred Berenjena con ellos. Se ha marchado, ¿eh? Encontrarás Revy Live. espacio polivalente para albergar tu espectáculo, conciertos, ensayos, teatros, monólogos y ¿qué más? Equipado con las mejores luces y sonido dentro de un escenario de 10 metros, podrás sentirte como una estrella. ¿Que también quieres que te lo grabamos? ¡Perfecto! Y hasta te ponemos nuestro backline. Visítanos en revi.life o visita nuestras redes y después vente a Revi, Revi, Revi, Revi Life. Ahí estaré, ¿eh? Un poquito de promo aquí. Bueno, vamos a continuar con ¿con qué? Con Jack Hollow, que es una jabata de Nashville que le mete ahí al blues y ella es compositora, cantante y bueno, pues tiene mucho que decir y con su guitarra, la verdad. Viene de gira, pero por aquí no pasa. Y vamos a... aquí lo pone, ¿ves? Que te pone... Jack Hollow to Steve Europe Tour 2024. Pero nada, no hay nada, no hay tu tía Alemania y demás y aquí nada. Así que bueno, nos vamos, vamos a poner una cancioncica. Este tema se llama Ethereal Emerald de Jack Hollow, esta jabata, ahí a tope. We'll be right back. Madre, qué maravilla, muy bien, muy bien. Jax Hollow se llama la banda. Bueno, ese ya sí, con una banda. Desde Nashville, Tennessee. Bueno, continuamos aquí en Entre Fuerzas y el Bosque. ¿De qué nos, qué más? Bueno, mira, vámonos con otras jabatas, hombre, vamos ahí a tope. Este temazo se llama Starlight y bueno, es de una banda japonesa. El álbum es del año 2019. Metal Galaxy se llama el álbum y ellas son Baby Metal y suenan del copón. Estuvieron tocando aquí, creo, en el de este Palacio de Vista Alegre. Lo que pasa es que no se puede ir a todo, no me coincidieron las agendas que íbamos a hacer. Así que, pues bueno, vamos a deleitar con este temita Starlight de Baby Metal. Madre mía, o sea, suena esto con cascos, es una pasada, escucharlo, ¿eh? Sí, sí, sí. Mira, mira, Bob, vamos. Ahí está Waiting in Vain, pedazo de temazo también de Bob Marley, que tiene una etapa muy cañera cuando estaba junto con Bunny Wailer y Peter Tosh, que eran tres, no era Bob Marley and the Wailers, sino que eran The Wailers, sí, eran ellos tres, y la verdad es que es más cañera que esta fue ya, bueno, el rollo poperillo ahí, pero estuvo muy bien, la verdad, en un reggae así más audible, por así decirlo. Y bueno, nos vamos a ir, ¿con qué nos vamos a ir? Con, pues mira, con una cancioncita que se llama Lo Mismo, que es de un artista mexicano, el parrillero, pandillero le llamo yo, él se llama Alex Cruz, y bueno, pues tiene unos cuantos discos, los podéis buscar, es como ALX Cruz, porque hay otro cantante así de otro estilo que también se llama igual, pero este es ALX Cruz, y es un amiguete de Hermosillo, y bueno, pues... voy a poner un temita suyo que se llama Lo Mismo, de un disco del año 2016 que se llama Fiesta, Conciencia y Resistencia. Ahí está, Alex Cruz. No disfrutaste. Pasó el tiempo, tic tac, pasó la vida. Hoy quema el sol y te dio otra perspectiva. No es lo mismo, te ves hoy tan diferente. Es el espejo que siempre engañó tu mente. O la cultura tal vez fue la enseñanza. O los maestros que en la escuela te engañaban. Pero todo cambió y ahora comprendes. Ni más ni menos eres entre la gente. Solo camino, una sola estancia, la misma tierra donde todos acabarán. Todos, todos vamos donde mismo, todos al hoyo, al fondo del abismo. Todos, todos, todos somos lo mismo, todos iguales en un mismo camino. Todos, todos vamos donde mismo, todos al hoyo, al fondo del abismo. Derramas, dijo el Ferraz. En esta vida de aquí nada te llevas. Solo facturas porque nadie deja deuda. Rico o pobre, a la misma puerta. El mismo hoyo, también la misma tierra. Todos, todos vamos donde mismo. Todos al hoyo, al fondo del abismo. Todos, todos, todos somos lo mismo. Todos iguales en un mismo camino. Buscar por ahí, que tiene unos cuantos discos ya por ahí, y la verdad es que está bien, ¿eh? Porque hace hip hop pero lleva banda siempre, ¿sabes? Entonces está muy bien. Bueno, nos vamos a ir con una banda que he conocido por internet, la verdad no los conocía. Ellas hacen punk rock, se llama Mannequin Pussy. Tienen tres álbumes, ¿no? Llevan desde el 2010, hacen así un punk y vienen de la mano de Pitaf. Y bueno, pues simplemente los he conocido por internet, yo no los controlaba. Y bueno, voy a poner una canción de un vídeo desde hace 8 meses, se llama I Got Heaven, y ahí está Mannequin Pussy. Mother's did, and them in Ahí están, ¿eh? Como suenan, ¿eh? Muy bien, muy bien. Pues bueno, Manic and Pussy, una nueva banda que compuesta por Marisa Davide, Atanasio Paul, Kathleen Reading y Collins Regisford. Ellas son de Pensilvania, de Filadelfia, y bueno, pues la verdad es que bien, bien, bien, está muy bien. Bueno, nos vamos a ir con una banda que se llaman, son instrumentales, son norirlandesos, se llaman And So I Watch You From Afar, y por lo tanto te veo de una afar, ¿no? Que es una afar. ¿Me entiende? Y bueno, pues llevan desde el 2005, ya he puesto algo de ellos hace muchísimo tiempo, son norirlandeses, hacen un rock instrumental y vamos a poner este temita que se llama Little Bit of Solidarity Goes. Ahí estarán. Curiosos cuanto menos, ¿eh? Pues sí, instrumentales son So I Watch From Your From, o sea, So I Watch You From Afar, que significa y entonces miro desde lejos. Eso es lo que significa. No te veo ni no sé qué he dicho antes. Y entonces miro desde lejos, ¿no? Se llaman And So I Watch You From Afar. ¿Qué inglés tengo, de la Escuela Oficial de Idiomas? Lo tengo que retomar otra vez, ¿eh? Estoy ahí un poco verde. Y bueno, pues eso, banda norirlandesa de rock experimental, math rock, post rock y estas cosas. Y nos vamos con alguien de por aquí cerca. Luego pondré un poquito de esto de Brand New Heavies, que molan también. Nos vamos, son las 11:33, todavía tengo que poner unas cuantas cancioncicas más. Nos vamos con una banda de Barcelona, entre los cuales hay un granaíno ahí escondido. Ellos se llaman Carolinox y bueno, pues está Efraín, que es amiguete mío hace muchísimos años. Y bueno, pues vivió en Barcelona y demás, y ha montado una banda que se llama así, Carolinox, con dos os en la primera, con la primera O con una diéresis de esta, los over, bueno, con un simbolito, tiene dos puntitos eso, Carolinox. Y bueno, pues podéis encontrar en YouTube, está, y tiene un single que se llama Cerveza Fría. Y bueno, pues vamos a ponerlo, a ver qué tal. Es un rollo así rockero, por lo que me ha comentado. Y bueno, pues echarles una mano con las escuchas y demás. Ahí está, Carolinox. Ahí está, Arene, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Cuanto menos curioso sea, ahí está, Cerveza Fría se llama la canción, Carolinox se llama la banda. Echar unas escuchas, hombre. Nos vamos con una banda también de aquí, ya que estamos aquí, producto de acá, pues de Rastafonics Reggae Covers. Esta vez se han atrevido con Generator de Bad Religion. Sé de ellos que, bueno, que son de Madrid y que entre ellos está Papucci, el que fuera guitarrista de Hechos contra el Decoro, e incluso también de un par de giras de Fermín Muguruza, también en comunicación a esta. Y alguno más, alguna otra gira estuve por ahí y estuve de guitarrista con Fermín y demás. Yo lo conozco porque, bueno, pues de hecho estuvimos en la UNED estudiando juntos y todo. y tiene una banda que se llama The Rastafonics y la verdad es que buscarlo por ahí porque tienen bastantes covers y demás, de Ben Harper también. Y bueno, pues voy a poner este que se han atrevido con el Generator de Bad Religion. Ahí está, The Rastafonics Reggae Covers. ¿Me entiendes? Generator. Like a rock, like a planet, like a fucking atom bomb. I remain imperturbed by the joy and the madness, the encounter everywhere I turn. I'm sitting on a loan in box of magazine, like a tweet before time. ¿No? Muy bien, curioso, ¿eh? Se han atrevido, es un temazo, ¿eh? El Generator, toques como lo toques, es un temazo. Ahí está, The Rastafonics Reggae Covers, que donde figura Papucha y de guitarrista y demás. Y nos vamos con otro de los teloneros, ¿no? Ya sabéis, el cartel, este pedazo cartel que voy a ir el martes a ver a NoFX, que ya lo se despiden y demás, junto con Circle Jacks, Front Turner, Gas Drummer y The Mephs. Pues vamos a poner The Mephs, una cancioncica por aquí. Ellos son una banda de punk británica, creo que son, que rompieron el año 2019 y que suenan así de fantástico, maravillosos. Vienen de la mano de Fat Wreck. We'll be right back. Ahí están, ¿eh? The Mets, suenan bien, ¿eh? Suenan bien. La verdad es que voy a intentar ir a todos, la verdad. Lo que pasa es que abren, creo que puertas a las 5:30 o por ahí. Pero sí, sí, tengo curiosidad de ver a unas cuantas bandas, ¿eh? La verdad. Luego volveremos con Frank Turner, que es el último que me quede y demás. Pero nos vamos a ir antes con Sonic Universe, una pedazo de banda que ha montado Corey Glover, el que es cantante de Living Color. Pues ha montado una nueva banda que ha sacado disco hace nada, este 10 de mayo salió, el viernes. Se llama Sonic Universe, la canción, y el disco It Is What It Is, se llama el disco, ¿no? Y bueno, pues voy a poner este temita, son casi 7 minutos de tema. Y bueno, pues que es un poco el videoclip de presentación y que da título a este disco, Sonic Universe, una nueva banda que donde está Corey Glover, el cantante de Living Color. Well, it's ya, ¿eh? Tremendo, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. Sonic Universe, ¿eh? La nueva banda de Corey Glover, cantante de Living Color. Ahí está, ¿eh? Joder, ¿eh? Está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Muy bien, además, el vídeo está muy bien también. Y bueno, vamos ya, pues ya vamos a ir acabando. Ya prácticamente se faltan 10 minuticos. Voy a poner un temita de Frank Turner, que es otro de los que van a acompañar a NoFX en esta gira. En este caso, yo creo que van en solitario, no va con los... ¿Cómo se llaman estos? Los... Sleeping Souls, este tema, sí, va con ellos, pero me refiero que el tema este que voy a poner no es con Sleeping Souls, creo. De todas maneras lo voy a poner, se llama I'll Still Believe. Hey, yeah, hey, yeah, friends and Romans, countrymen. Hey, yeah, hey, yeah, punks and skins and journeymen. Hey, yeah, hey, yeah, my sisters and my brethren, the time is coming near. Come, ye, come, ye, to soulless corporate circus stops. Come, ye, come, ye, to toilet circuit touring stops. Come, ye, come, ye, to bedrooms, bars, and bunker squats. The sound is ringing clear. Now, who'd have thought that after all, something as simple. After all, it was rock and roll. Estarán, ¿eh? Qué guay, ¿eh? La verdad es que está también bien, ¿eh? Está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Ahí estoy, de Frank Turner. Pues será otro de los que acompaña este pedazo de cartel, que bueno, pues ya lo veremos ahí. NoFX, de cabeza cartel, Circle Jerks, Frank Turner, Gas Drummer y The Mets. He hecho un pequeño repaso a todos los que van a tocar y la verdad es que merece la pierna, ¿eh? Va a ser un conciertazo, seguramente. Y bueno, nos vamos con otros que voy a empezar a ver dentro de poco. que es el, pues para el lunes 27, creo que es. Ellos son 30 Seconds to Mars, que la verdad es que son bastante curiosos y espero que toquen canciones, pues bueno, de la época más antigüilla, aunque últimamente pues están un poco más por lo nuevo que hacen y demás, que no está nada mal tampoco, no está nada mal, es diferente. Antes eran como muy metal, muy rock alternativo, muy otro rollo, ¿no? Como este, por ejemplo, este tema que se llama The Fantasy, que es del disco... ¿Del qué disco es este? De la Beautiful Lie, que es el segundo. Y mirar cómo sonaba antes de Fantasy, comparado con el stack, por ejemplo, de lo último que han sacado, ¿no? Ahí está, 30 Seconds to Mars, que el 27 voy a ir a verlos. De Fantasy se llama este tema. Imagine I believe. Ahí está, ¿eh? Certis a consumar sin duda será, vamos, un concierto memorable también y para fliparlo, el 27 de mayo creo que es, ahí tengo una cita. Bueno, pues gracias, muchísimas gracias a todos y a todas, esto ha sido un día más aquí en Entre Forres y Leboski, y bueno, pues los lunes ya sabéis que intento estar aquí de 10 a 12 para alegraros la mañana de los lunes, quien pueda que me escuche en directo, y si no, pues darle caña a los podcasts en iVoox, también estoy en Amazon Prime, estoy en Mixcloud y estoy en archive.org. Y bueno, pues nada, eso es todo lo que tengo que decir sobre la guerra de Vietnam, así que pues nada, ya os dejo con este otro temita ya y se acaba y me voy. Estos son The Brand New Heavies, que son una banda, pues bueno, son de Londres, practican una acid jazz, van desde el año 85 y seguramente habéis bailado con ellos más de una vez en alguna disco o lo que sea. Os dejo con este tema que se llama Sledgehammer, que es bastante conocido. Buenas tardes. Could have a steam train if you just lay down your tracks. You could have an aeroplane flying if you bring your blue sky back. All you do is call me, I'll be anything you need. You could have a big dipper going up and down around the bend. You could have a bumper car bumping. This amusement never ends. I wanna be your sledgehammer. Why don't you call my name? Oh, let me be your sledgehammer. Let's go be my show me around your fruitcakes, 'cause I will be your honeybee. Open up your fruitcakes, where the fruit is as sweet as can be. I wanna be your sledgehammer. Why don't you call? The news.